fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues el partido de mañana es importante y desde luego así lo cree el técnico blanquiverde, que no solo ha hecho entrenamientos a puerta cerrada esta semana, sino que esta noche concentra al equipo en el Terminerio para los 18 expedicionarios vivir con intensidad las últimas horas previas a ese partido, conscientes de que una victoria mete al equipo de lleno en esa lucha por la promoción de ascenso, y lo metería, recordemos, es noveno con 16 puntos, está a 2 del séptimo con 18, que es el que marca esa zona de promoción, pero también conscientes de que un empate o sobre todo una derrota significaría volver a entrar en esa, no sé llamarlo, crisis, mini crisis, como ya sucedió hace algo más de mes y medio, cuando el Elche también se quedó un mes sin ganar, perdió 3 partidos y empató 1, y luego hizo una arrancada buena con 3 partidos, 2 victorias y un empate, y ahora lleva otras 3 semanas sin ganar, 2 empates y una derrota, es un auténtico, una montaña rosa, ¿no? Donde está la regularidad que está llevando el Elche, que no es bueno. Por eso es tan importante ganar el partido de mañana, y por ello el técnico entiende que pues cuidar todos los detalles, y desde luego para él uno de ellos es que los futbolistas pasen a los puntos, se alimenten bien y vivan las últimas 24 horas pensando única y exclusivamente en el partido. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este viernes 19 de noviembre de 2010, hoy con frío invernal, tan solo 12 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, y con el Elche que ha realizado esta mañana el último entrenamiento. El técnico ha dado una lista de 18 convocados, 6 que se han quedado fuera, 2 lesionados como son Eduardo Bacar y Santos, y 4 por decisión técnica. Esos 4 son Quero, Vasco Fernández, Pereira y Samuel. Cada uno viene de una situación distinta. Mientras que Quero, ya para él, por desgracia, es habitual quedarse fuera de las convocatorias, pasa además por ser el único jugador que no ha debutado esa temporada. Vasco Fernández viene de ser titular en Tarragona, mientras que Pereira y Samuel arrancaron ese partido en el banquillo. Pues ahora mismo ninguno en la convocatoria. Creo que alguno tenía que quitar porque tiene muchos futbolistas donde elegir. Acertar con un equipo titular ahora mismo es poco menos que un milagro, porque yo creo que le ha dado tantas vueltas y le está dando tantas vueltas que sería errar. De todas formas, yo creo, me da la sensación de que intenta reciclar, resetear y volver al principio, ahora que ha recuperado a Mantecón, a Generelo, y volver al equipo de las 2 primeras jornadas cuando el Elche la ganó, no con brillantez, pero sí con una tremenda eficacia. Bien es cierto que en ese equipo no tiene a Eduardo Bacar, bien es cierto que en ese equipo no va a estar Samuel, pero un poco en cuanto a la base y al sistema, lo que supondría volver a jugar con ese 4-2-3-1. De todas formas, también significaría, después de casi 2 meses jugando siempre con el 4-4-2, menos en Tenerife y en el partido siguiente en casa, que jugó con 2 delanteros, pero no era el 4-4-2, porque uno de los delanteros antes empezó de media punta, pero tan normal sería verlo con los 2 delanteros como con uno, ¿cierto? Porque todavía no ha dado con el equipo que le gane 2 partidos y que empiece a crecer como no. Pues yo digo que ahora mismo acertar sería dificilísimo, pero vamos a arriesgarnos con lo que ello conlleva. No, si fallamos no pasa nada, pero si acertamos tampoco nos pongamos de nada. Willy, eso sí, va a estar en portería. En defensa vuelve Pellegrín, que es una de las novedades en la convocatoria, igual que Guacaso, igual que Generelo, son las novedades en esa convocatoria, por lo que se caen Marco Fernández, Pereira y Fernández. Pellegrín y Echeita como pareja de centrales, Carpio lateral derecho, y en el izquierdo ahí está la posibilidad, Ripa, que sería lo natural, o Guacaso, la prueba que hizo el otro día. Yo apostaría por Ripa, aunque luego parezca antinatural, que de la titularidad de hace dos semanas pase a la grada en Tarragona y ahora otra vez a la titularidad. Eso sí que es marear a un futbolista. Pero entre eso o jugármela con cualquier caso de la izquierda, me parece un momento un poco más. En fin, existe la doble posibilidad. Apostaríamos por Ripa para hacer las cosas normales. Si juega con el 4-2-3-1 doble pivote, podría apostar, yo creo que va a apostar por el que comenzó la liga, aunque Mantecón no tiene el ritmo de partidos, pero de salida podría apostar por ese doble pivote, o acaso Mantecón en la media punta, volvería a Generelo por el centro, Quique Mateo en la izquierda, Sumetra por la derecha, y arriba, sigue apostando por ese bloque del inicio de la liga, sería Linares. Posibilidades tiene mil, desde que Guacaso juegue de lateral izquierdo, de doble pivote, que es donde creo que va a jugar, o incluso en la banda izquierda, por lo que se caería aquí de Mateo. Posibilidades hay mil. Si es este once que le he dicho, se caerían los dos habituales de las últimas jornadas, Asiari y David Sánchez. Aunque David Sánchez también podría jugar en la media punta por el centro. En fin, arriba, en vez de Linares, podría ser Podito o Ángel. O sea que fíjense si hay posibilidades. Pero bueno, el equipo que les he hecho quizás es por el que me defiende y eso supondría un montón de novedades respecto al último partido. Eso me encanta, como Pellegrini o acaso, aunque esto sería lógico, después de la función que volviesen, Mantecón, Pelo, Linares, Ripa, estaremos hablando de seis novedades respecto al equipo de Tarragona. Pero no me extrañaría, si esto, Bordalás va a seguir probando y buscando hasta que encuentre el equipo que le gane dos partidos. Bueno, pues el partido que al final ha habido cambio de árbitro, el colegiado designado finalmente será Alejandro José Hernández Hernández, el colegiado canario que va a pitar el partido. En un principio lo iba a dirigir Saguez Osco del Comité Vasco, pero ha tenido que ser sustituido al sufrir una lesión. Por lo tanto, Hernández Hernández será el encargado de dirigir el equipo. Por cierto, con motivo del próximo 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género, el Elche Club de Fútbol, junto al Ayuntamiento de Elche y la Asociación de Mujeres Profesionales de Elche, va a mostrar su adhesión a la campaña de concienciación y va a llevar a cabo una serie de actos en el encuentro que mañana se va a disputar a partir de las 6 de Girona. A la salida del terreno de juego, de los jugadores de ambos equipos se exhibirá una pancarta para mostrar el rechazo a la violencia de género y el apoyo a las víctimas. Además, antes de comenzar el partido, se guardará un minuto de silencio en memoria de las 62 mujeres fallecidas este año en manos de sus parejas. El Elche también participará en los actos programados para el día 25, que organiza la Asociación de Mujeres Regionales y que cuenta con la participación del Ayuntamiento. El capitán de Elche, Willy Caballero, ha sido la personalidad elegida este año para la lectura de un manifiesto que busca concienciar a la ciudadanía contra la violencia de género. Esos actos también van a tener protagonismo en el comienzo del partido. Recuerden, mañana Elche Girona a las 6, desde las 5 y media, aquí en sintonía en el 101.4 en Radio Estrescope Elche y también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Partidazo. A primera hora o después de una buena comida, Canto es Oro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Este mes en Romautos, el Mazda 3 1.6 Style, 5 puertas y 105 caballos, con un 15% de descuento. Y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CD con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, pintura mica. Este es tu Mazda. Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. En Agulló Electrodomésticos celebramos algo más que tener los mejores precios. Celebramos el 21% de descuento. Este sábado por tu compra obtendrás un 21% de descuento en cheque regalo. Hemos preparado una gran selección de electrodomésticos con un 21% de descuento. No lo dejes pasar. Solo este sábado 20 de noviembre, el 21% de descuento. Agulló Electrodomésticos, en Fray Luis de León 26, Puertas Coloradas, y Avenida de Alicante 59, frente gasolinera Alcabís, Elche. Yo hice mi boda en Panadero. ¿Y yo? Yo también. No quiero. ¿Queréis ver por qué Carolina, Rile, Adriano, Alejandro nos eligieron? Restaurante Panadero os espera el 19, 20 y 21 de noviembre en Fira Novios, con promociones exclusivas y maravillosos regalos por la reserva de tu banquete de boda. Restaurante Panadero en Fira Novios 2010. Adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Marchando una de pulpo, ensaladilla de rodabante, unas gambas al ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, y carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. Adriana reserva para comidas y cenas de empresa, que luego es tarde. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche Punta, dirige Paco Gómez. Pues hablamos del partido que mañana se va a disputar a partir de las 6 en el Martínez Valero, el Elche frente al Girona, que como ya les he dicho esta semana es una auténtica sucursal de extranjeros, jugadores que en la última década han vestido la casaca ilicitana, como es el caso de Dani Mayo, Noguerol, Tortolero, Andro, Peragón, Moja, incluso como entrenador de porteros Toni Jiménez, que solo estuvo media vuelta, pero que también dejó su impronta. Y la verdad es que va a ser un partido clave para el Elche Club de Fútbol, que necesita una victoria para no alargar ese mes que se va a cumplir precisamente mañana desde la última victoria del Elche, fue entonces contra la Ponferradina. Es urgente, se hace necesario ganar. Sergio Mantecón. Sí, creo que es necesario, ¿no? Necesario para seguir intentando escalar posiciones y meter para el Elche Club de arriba, ¿no? Que pronto está gustando mucho el partido que nos falta para engancharnos ahí. Y bueno, después de estos empates que hemos tenido, pues yo creo que una victoria mañana en el Girona, pues hace que esos puntos que necesitan con más sabor de boca, pues son puntos, pues hacen cuatro, días cinco, con los empates que hemos hecho. Y bueno, y pues aparte en casa, yo creo que el equipo se quiere ser negativo, pues no es lo que se hace, la realidad es que no se quiere. No, yo creo que el equipo está bien, ¿no? Y además, uno también, depende de donde lo mire, pero desde el usuario se ve que bueno, el equipo le ha faltado cosas, le ha faltado el acierto de cada gol y que podíamos hacer más cosas y el equipo no ha perdido, ¿no? Entonces, es importante sumar y estos puntos que muchas veces lo que te comento, ¿no? Que la experiencia al final, pues te dice que son puntos que sumas, que parece que es una derrota, pero es mucho menos. Entonces, puntos como el del Nastic, en muchas ocasiones se van y al final de la liga son 10-12 puntos que te pueden dar un salto de calidad y este año pues muchísimo más. Entonces, lo bueno es estar con victorias también, era lo que pasa por ahí. Sí, porque además es que, bueno, puntos seguro que escalamos bastantes posiciones en caso de victoria. Entonces, por eso te comento que la victoria, aparte que siempre es un bálsamo para todo tipo de dudas que pueda haber, aparte es que, lo que digo, una victoria nos daría un salto en la clasificación, yo creo que bastante importante y luego pues iríamos a vuestra pues también a intentar ese partido que te comento, ¿no? Que a lo mejor nos ha faltado este año pues ese par de victorias que todos tuvimos al principio y que nos colocaba arriba y yo creo que al equipo no le han llegado esas victorias y les ha gustado, ¿no? Entonces en cuanto tengamos un poquito más de suerte y acierto, pues yo creo que esas victorias al final te hacen subir y así, pues, bueno, la verdad es que sois vosotros los que tenéis que opinar eso, ¿no? Yo creo que el equipo tiene una plantilla amplísima y mi baja ha sido pues seguramente anecdótica, ¿no? El caso es que bueno, yo sí que estoy contento porque al final pues estoy a disposición del míster. carácter y uno lo pasa mal, ¿no? Cuando está lesionado y sobre todo por lo que hemos pasado, que está muy difícil jugar en este equipo y empecé jugando y pues, una pena la lesión, ¿no? Aparte de que cuando no me da gusto, pues a partir de ahí yo creo que la lesión es suficiente para que el juego mejore tanto lo que hemos jugado como lo que vamos a jugar en base a los partidos. Bien, la verdad es que está claro que bueno, faltan partidos que no he jugado, ¿no? Pero bueno, el entrenamiento es verdad que con la lesión pues siempre he estado más permitido dentro de lo que cabe y no podía entrenar, pero sí que me permitía hacer un trabajo pues de carrera y más o menos no ha sido una lesión de estar parado dos meses, ¿no? Sino que he estado bastante activo, lo único que pues, no me dejaba entrenar y al final pues he tenido un poquito de ritmo, pero bueno, yo creo que habrá dos semanas entrenando, jugué unos minutos en Tarragona, que me metí muy bien a nivel de que siempre que ya metido en el campo y compitiendo y pues digo que en caso de que el míster pidiera que fuera citado y no jugar pues el Girona pues complicado, ¿no? El Girona siempre es un rival muy complicado y nosotros este año sobre todo a lo mejor lo que otros años le está faltando que es la gente de arriba a nivel de cara, yo creo que tiene jugadores ahora mismo pues, en la parte defensiva que están en gracia y forma y va a ser un equipo muy complicado, ¿no? Fuera de casa yo creo que sí, no lo sé bien, pero lo he perdido y ha partido la línea, ha marcado casi todos los partidos, ¿no? Entonces va a ser un rival complicado, un rival de segunda división y bueno, pues, espero que la gente de la ambiente a lo mejor un poco de fuera, ¿no? La gente un poquito la cosa muy nerviosa y espero que apoye porque si puede ganar, estamos hablando de que a lo mejor acabamos la jornada, pues y sexto, séptimo, octavo, pues yo creo que sería importantísimo y para eso necesita la afición, ¿no? Pues lo poco que puedo hacer yo si la gente que mañana intenta ver todo lo que pueda, pues es muy importante para lo que no puede pensar. Pues tiene toda la razón el Martecón, porque efectivamente es un partido muy importante, más de lo que se pueda pensar. Mucho se quiere poner un partido más. Sí, no es una final, por supuesto que no. Hay margen de error, claro. Pero ganar, de ganar a perder, aunque solo hayan 3 puntos de diferencia, anímicamente, en cuestión de seguridad, en cuestión de convicción, va a variar mucho. Ganar sería poner punto y final. O sea, ese casi mes sin ganar supondría efectivamente engancharte otra vez a los 7 u 8 primeros, mientras que no hacerlo significaría pues, que ya la gente, por lo menos muchos aficionados, tiraría la toalla. Lo de todos los años, aquí en la verdad es que yo creo que sí hay mucha diferencia y por eso le da a Sergio Montecón tanta importancia al partido de mañana. Compromiso de Mario es darle 5 años de integración y esas acciones no te convencemos nos puedes convertir en tanto con toda confianza. Compruébalo. Ahora tienes un Hyundai Seven desde 1.940 euros. Nos acompañamos. Autofima, su profesional es un gallo de carácter excelente y no me con Boide Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 36, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo, un coche rotada. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. Oh, ¡qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante el nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, de Power of Dreams. Ancara Motor, concesionario oficial Honda. Sor José Falcorta 41 junto a Fabrica Paredes y en Orihuela carretera Murcia 12 kilómetro 27-100. Vive un fin de semana diferente en IFA. Diferente y divertido. Todas las fiestas populares en Expo Fiesta. Un turismo diferente y saludable en Tural.com. Y muchas, muchas cosas que te gustan en The Gondas Firaracán. El fin de semana del 19 al 21 de noviembre a IFA. Y la entrada es gratuita. contigo. 15 años de prestigio. Hogar Mobiliario celebra su 15º aniversario. Y coincidiendo con el éxito de Hogar, mantiene por unos días los precios de feria. En la exposición completamente renovada, encontrarás lo último de las ferias nacionales e internacionales. Las tendencias de mañana ya las puedes encontrar. Hogar Mobiliario. Especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidas reformas, diseño, calidad y precio. Eso es Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Más protagonistas que pasan por los micrófonos de Radio Expreso Perense analizando el partido que mañana se va a disputar a partir de las 6 de la tarde. Recuerden, desde las 5 y media aquí en Tiempo de Juego, con todo el equipo de Tiempo de Juego. Valga la redundancia, con Esther Navarro, lo con un servidor a través de 101.4 y también de Tiempo3.es. Un partido que esperemos podamos cantarles. La primera victoria del mes de noviembre que se está atragantando al Elche. No está siendo precisamente un noviembre dulce. Para Miguel Palanca también es un partido de máxima importancia. Todos sabemos que la importancia del partido es máxima. Estamos a dos puntos de la zona de playoff y aunque llevamos partidos sin mostrar buen juego y sin ganas sobre todo, pues puntos y como se han dado los resultados, pues nos da la opción de ganando aquí y esperando un resultado, pues meternos y la verdad que vamos a muerte a por los tres puntos. No sería nadie. Sí, bueno, en segunda división ya se sabe que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Está claro que nosotros fuimos al campo de televisión, no había ganado a nadie, no ganaron. Cada jornada serán resultados que inesperados y esperemos que esta jornada pues el Elche consiga los tres puntos y ya tenemos la jornada metidos en playoff. El míster es el que decide, yo estoy toda la semana trabajando para ver si me llega otra vez la oportunidad y la confianza que me dio el míster, pero bueno, sí que es verdad que hay jugadores que en mi puesto pues que están apretando, que lo están haciendo bien y la competencia pues hace que el entrenador pues tenga diferentes jugadores con los que afrontan los partidos. Bueno, sí que sorpresa, ¿no? Cuando tenéis que estar preparado para no jugar en Tarragona. Si me ha mentalizado para ir a jugar, si no tocaba, pues para salir o si no para, como me pasó en otras formas, para apoyar al equipo desde fuera. Pero sí que fue en mi casa, en Tarragona, todo el mundo le apetece jugar en su casa, pero bueno, es una decisión del míster. Yo voy a muerte con el míster, lo que decida, y la verdad que me ha confiado mucho a mí en las primeras jornadas, saliendo de lesión y apostando por mí enseguida. Y yo solo tengo palabras de decir otra vez. Sí, bueno, sí que tuve. Partido no ha tenido y la parada que me comentas que me saca Rubén, pero bueno, el equipo en la segunda parte yo creo que mostró una cara diferente a la primera y bueno, lo que pasó en Tarragona hay que olvidarlo y afrontar aquí al máximo el partido contra el Girona. Sí, está claro que cuatro partidos ya con este sin ganar pues sería negativo para el equipo, ¿no? Yo creo que en casa se nos han acabado muy pocos puntos y tenemos que seguir la línea, pero hay que conseguir los tres como sea, de la manera que sea y posicionarnos ahí arriba, que yo creo que es el lugar donde tiene que estar el equipo. Yo creo que el equipo está preparado para todo, es normal que el míster, el nuestro y de cualquier equipo que ve que las cosas no van funcionando, es normal que vayan habiendo cambios hasta dar con las teclas, pero pues yo creo que el equipo, cada jugador está preparado para cualquier cosa, para eso somos profesionales y no es el primer día que salimos a un campo de fútbol. Es normal, el año pasado hubo un gran año, las perspectivas de principio de temporada era de estar arriba y bueno, el aficionado pues quiere que su equipo esté el primero de la tabla y que haya subido ya en diciembre, es normal eso. Lo que está claro es que estamos a dos puntos y con toda la falta de gol, todo el negativismo este que leemos en la prensa y que se comenta, pues estamos a dos puntos. Yo creo que eso es para valorar que cuando vengan. Cuando vengan épocas mejores y goles, pues no va a tener techo este equipo. Pues hombre, me quedo con eso, ¿no? Cuando vengan épocas mejores no va a tener techo, para que esas épocas no tarden mucho en llegar y que el techo sea muy alto, ¿no? Para que el equipo nunca se dé en las ligas de madera, si es que lo tiene. Bueno, pues vamos a esperar, como dice Palanca, que mejore cuanto antes y que que efectivamente tiene razón una cosa, si con esta irregularidad, con este carrusel en un que se ha convertido un poco la trayectoria del Elche, más bien una montaña rusa, están ahí, novenos a dos puntos de promoción de ascenso, aunque no nos engañemos, a ocho del ascenso directo, pues a poco que mejoren, evidentemente, y lleguen los goles, si el equipo sigue defendiendo bien, pues va a estar más arriba. Pero todo pasa por empezar a ganar. Insisto, es la única manera de crecer como equipo, ganar partidos. Ya no necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Star de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA Capital Spain EFC. Ven a verlo a Inical 4x4, tu concesionario Land Rover en Elche, Antonio Machado 75. ¡Oh! ¡Sí! En Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa venta desde 49,95 euros. Radiador aceite 1500 vatios 42,95. Estufa gas para exterior 119,95. Humidificador ultrasónico 44,95. Chimenea eléctrica 299 euros. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea. Placas radiantes, almohadillas y plantas eléctricas. Generadores de aire caliente. Emisores de calor de bajo consumo. Recuerda que la calidad y el servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave, en Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreteriamallave.com. Abierto sábados tarde. La gama de vehículos comerciales Citroën también tiene su outlet. Ahora y hasta el 30 de noviembre los descuentos que esperas de un outlet, pero en vehículos comerciales. Hasta 8.000 euros de descuento en la gama número 1 en ventas y número 1 en tecnología HDI. Solo hasta el 30 de noviembre, Citroën Outlet. Ven y compruébalo a Evaristo Vicente, tu concesionario oficial Citroën, en Elche, en Avenida Alicante 113. Teléfono 96-661-3103. Siempre por Perpendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Entérate que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fuera la CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche de Santa Paula o en la calle Canalejas 30, Almoradí. Bueno, pues aparte del Elche que juega mañana a las 6 de la tarde, tenemos más partidos para este fin de semana, así que vamos ya con nuestra agenda. En fútbol, tercera división, el Burjasot recibe la visita del Torrellano el domingo a las 12 del mediodía en el campo Los Silos, un Torrellano que viene de perder el partido frente al líder de Valencia, Mestalla. Vamos a ver si se recupera en regional preferente. El Elche visitado que viene de ganar y sigue segundo en la regional preferente juega en Mucha Miel mañana a las 5 de la tarde en el Camp Nou Los Olmos. En división de honor juvenil, el Elche juvenil que después de la destitución de Carlos tiene nuevo entrenador Domingo Grau, vamos a ver si puede levantar cabeza de colista de esta división de honor, recibe al Castellón el domingo a las 11 y media en el José Díez Iborra, mientras que el Torrellano recibe al Real Murcia el domingo a las 12 en el campo municipal de Torrellano. En la Liga Nacional de Juveniles, Hércules B, Elche Juvenil B, el domingo a las 12 y cuarto en la ciudad de Portugal y Alicante, y Kenia Burjasot mañana a las 5 en el campo en la ciudad deportiva en Alta Vista, en el campo A. El balonmano femenino en división de honor, vamos a ver si el Elche Mustang se quita el mal sabor de boca de la derrota frente a la Cava Vera Vera de San Sebastián de la semana pasada. Juega mañana a las 7 de la tarde en el pabellón de Carrús y a la misma hora el Cervesala Elche, que desde luego este arranque de temporada lo lleva fatal, luego la derrota y por goleada perdida en Zaragoza la semana pasada, frente a Nacudelia.com, recibe al Valladolid también a las 7, pero en el pabellón Esperanza La. Vamos a ver si mejoran los resultados para las de Maravillas. En voleibol, Primera Nacional, el Rigosa Elche, que también perdió la semana pasada, recibe al Pit Polot mañana a las 4 en el pabellón Esperanza La. Y en baloncesto, en silla de ruedas, división de Norbe, el Club Deportivo Municipal de Elche juega en Valencia frente al Club Baloncesto Rangers mañana sábado a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Cabernes de Valencia. Pues suerte para todos nuestros equipos. Les recuerdo que mañana desde las 5 y media estaremos aquí en sintonía en el 101.4 en Radio Trescope Elche y en el 3.2 para contarles ese Elche Girona. Saludos.